Escuchas Radio Sata en riguroso directo. Quizás de los últimos días en un tiempo en que puedas hacer esto de escuchar Radio Sata en directo. Lo mismo no estás escuchando Radio Sata en directo y lo que estás escuchando es Radio Almaina o Radio Activa, Ágora Sol Radio o a lo mejor incluso este nuevo proyecto que es Ovejas Negras Sound System. ¿Quién sabe? Puede que estés escuchando alguna de esas cosas. Alguno de esos soportes, sea como sea, lo que sí estás escuchando, lo que te dispones a escuchar ahora mismo es Cienfuegos, política y rock. Y va a sonar la alarma porque prendemos la hoguera número 99. ¿99? Así que pues bueno, pues mejor que no suene la alarma hoy. Me ha parecido oportuno suplir ese habitual temazo del gran Benny Moré por otro temazo, temazo también por supuestísimo, ¿no?, de alguien que tiene el número 99 en su nombre. Aunque la canción en sí sea del año 93. Hoy la cabecera va a ser otra. Corre, corre, chaval, que prendemos la mecha con 99 pose. Curre, curre, guaglio. Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte sti fatiente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio, io. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, io, allora è chi sto momento e tu li ha superato. Cado piaccio dalla mia in un momento roccupa. Curro, curro, guaglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Desde Nápoles, 99 Pose nos da la bienvenida a esta hoguera número 99. Esto que está empezando ahora es Cienfuegos, política y rock. En Radio Sata, remisiones en Radio Almaina, Radio Activa, Ágora Sol Radio u Ovejas Negras Sound System. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y os hablo desde el territorio libre del coronavirus de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy de nuevo acompañado, eso sí, desde la distancia, por el compañero subteniente Gabino Cascos. Hoy nuestro tema principal es la segunda y última entrega de la historia de esa breve revolución, como casi todas las revoluciones que valen la pena, que fue la revolución de Asturias del año 34, aquel octubre del 34. Pero bueno, antes de entrar en harina, antes de empezar a hablar de esta historia, que la semana anterior nos quedamos hablando de todo el contexto que hizo posible la alianza obrera, ese contexto en el que había bulli-bulli como para poder lanzarse a un alzamiento revolucionario, que es que suena muy fuerte lo de alzamiento revolucionario. Utilizamos la palabra revolución para cualquier cosa, pero un alzamiento revolucionario implica que es que estás dispuesto y te ves con fuerza de anular el poder del Estado para que se tome otro poder, en este caso el poder obrero, poder popular. ¿Qué pasó en Asturias? Lo contamos después, pero antes de entrar en harina, como decimos, te recordamos, puedes contactar con Cienfuegos en la web www.nodo50.org/latido de libertad, en el email latidodelibertad@nodo50.org y sobre todo en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook bajo el nombre Cienfuegos Radio, el 100 con número. Bueno, y ahora sí, ¿no? Creo que hemos empezado calmaditos así con este rap reggae, lo escuchamos de fondo de los 99 Pose, ¿no? Y sí, nos mola el rap, nos mola el reggae, pero esto es Cienfuegos y aquí somos también unos hardcore kids. Nos vamos a ir a Asturias, nos vamos a ir a la Felguera, somos aquí en Cienfuegos los de siempre. Segunda canción de hoy y para irnos a Asturias, Escuela de Odio. Los de siempre, Escuela de Odio, que nos sirve para retomar la historia en la que nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en el 5 de octubre, la madrugada del 5 de octubre de 1934. Estamos en Asturias. Hemos contado ya la semana anterior todo el contexto, lo que bullía, algo se estaba cociendo en Asturias, en general en toda Europa. Nos lo va a seguir contando nuestro compañero, el subteniente Gabino de Cascos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquella madrugada del 5 de octubre del 34? Hola, buena tarde otra vez a todos y a todos. Pues básicamente la madrugada del 5 de octubre, lo que sucede es que ocurre una de las grandes insurrecciones o revolución, incluso por los cambios sociales que llegó a haber en esa quincena, más grandes de toda Europa Occidental, tal cual. Así de. Sí, tal cual. O sea, tal cual. Aquí lo que sucede es que se insurrecciona gran parte de las cuencas mineras, y no solo las cuencas mineras, digamos, como comentábamos el otro día, que para situaros geográficamente, esto sería pues la montaña central asturiana, para que os hagáis una idea. Y las alas de Asturias, el oriente y el occidente, aunque también suceden cosas, digamos que se quedan un poquito, no al margen, pero que la importancia sobre todo es en la cuenca minera. Estamos hablando de la madrugada del 5 de octubre, y los lugares fundamentales son Mieres, en la cuenca del Caudal, y luego Sama y la Felguera, en la cuenca del Nalón, que son muy cercanas. Uh-huh. Hay que recordar, lo primero es que en el resto del Estado español la revolución no llega a triunfar, aunque hay disturbios bastante importantes en Madrid, y también en las cuencas mineras palentina, leonesa y sobre todo en el País Vasco, en las cuencas mineras vascas. Uh-huh. Y luego, como comentamos la semana pasada, pues en el 34 en Cataluña, con esa declaración un poco aguada de independencia de la República Catalana dentro de la República Española. Aquí lo que se demuestra es que en Asturias la radicalidad de los planteamientos de la Alianza Obrera fue hasta donde tanto sus líderes como sobre todo sus bases quisieron llegar, que fue un intento revolucionario. La madrugada del 5 de octubre se comienzan a asaltar los cuarteles de guardias civiles y de asalto, como hemos dicho, en toda la cuenca minera. Algunos se ceden sin lucha, otros con ella. Hay que recordar que es importante también el buen uso de la dinamita que dan los obreros, porque hay que recordar que, digamos, armas como pues cañones, fusiles, pistolas, pues lo que cada uno tuviera, quien tuviera guardado. Ya comentamos antes, no sé si la semana pasada, Juan Petit Comité, tú y yo, que había habido un intento de descargar armas por barco por parte de Indalecio Prieto unas semanas antes y no había sido posible, le habían descubierto. Entonces lo que se utiliza básicamente es lo que hay en las minas, dinamita. Una de las imágenes icónicas de la Revolución del 34 es ese cartel de propaganda recordándola, en la que sale un obrero con esa típica estética de esos carteles de los años 30, con un cartucho de dinamita en la mano ahí levantado. Sí, sí, un dinamitero, tal cual. O sea, sí. Exactamente es el retrato de un dinamitero asturiano. Esto, pues, digamos, es un análisis a posteriori, pero aprovecho para meterlo aquí. Y hablamos además de dinamitero con o con U en asturiano, masculino. Una de las críticas que igual se le podría hacer a la revolución asturiana, igual, y a gran parte del movimiento obrero asturiano, incluso en la actualidad, es precisamente la subordinación de la mujer, que no ha sido tal, sino también ha sido una cuestión histórica y de olvido de las obreras asturianas, que su importancia fundamental tuvieron, no solamente en el 34, sino a posteriori. En cualquier sociedad. Y, efectivamente, sí, sí. Y bueno, pues hablamos de que se van rindiendo cuarteles de la Guardia Civil. Esto va durando entre el 5, el 6 y demás, y luego lo fundamental es que hay un momento en el que se bajan guardias de asalto, que era, digamos, la policía, bueno, era no, la policía de la República, era el nombre tenían. Sí, el cuerpo policial creado específicamente por la Segunda República Española. Efectivamente, sí, lo has explicado perfectamente, que me había quedado ya ahí un poco bloqueado con la explicación. y hay choques. Hay choques, si no recuerdo mal, en Olloniego, que es la zona minera, pero del concello de Oviedo, vamos. Y ahí ya son los primeros choques armados. Y lo importante es que se consigue parar a estos guardias de asalto, pero desgraciadamente lo que no se consigue es ni tomar Oviedo del todo, y desde luego una cosa fundamental que luego se fue pagando, el hecho de que no se consiga tampoco controlar Gijón. Uh-huh. Gijón se insurrecciona, hay diversos choques, y el problema es que se le bombardea desde el mar con buques de guerra. Eso, principalmente el Estado. Sí, la República. Uh-huh. Que es una cosa también que hay que comentar. O sea, sí, es el Estado fascista español, es la República Española, es la que bombardea y masacra posteriormente a los revolucionarios asturianos. Fundamentalmente, Gijón, lo que se bombardea es el barrio de Cimavilla, quien conozca Gijón, el barrio que es la pequeña península, que es el casco antiguo, que además es una zona actual de bares y demás, la zona más bonita. Sí. Y más antigua, ese es el barrio de Cimavilla, con una fuerte presencia obrera y anarquista, y es bombardeado, evidentemente, pues el barrio más humilde, el barrio de los pescadores, y el barrio en el que tenía pues una de sus fuerzas importantes en la CNT. O sea, se estaba viendo lo que pasó, el miedo que tenían de que pasase lo que pasó en Viena, de bombardear los barrios obreros, pues lo estaba haciendo el propio Estado, la propia República Española. Efectivamente, sí, tal cual. Entonces, son, digamos, las dos grandes fallos, ¿no? Pues no conseguir tomar Oviedo completamente, porque como veremos, llega a estar casi tomado como capital del Principado. Y el problema de Gijón, que lo que hace es que posteriormente eso facilitará la represión de los mineros. Que como comentábamos, aunque no toman Oviedo, sí que van tomando poco a poco algunos lugares de la ciudad, algunos lugares fundamentales. Pues, por ejemplo, el ayuntamiento o la estación de tren central, ¿vale? La de la calle Uría, y también la fábrica de armas. Dentro de las posibilidades que veían los mineros o el movimiento revolucionario asturiano, era la necesidad de armarse. Consiguieron, pues eso, ingentes cantidades de dinamita que supieron usar muy bien, y consiguieron tomar la fábrica de armas de Oviedo, si no recuerdo mal, también la de Trubia, que es una que está en una población cercana a Oviedo, pero les faltó munición, que fue uno de los problemas fundamentales, y consiguieron realizar blindajes de trenes, de camiones y demás en las fábricas de la cuenca minera también. Uh-huh. El problema es que no consiguen tomar algunos de los cuarteles y demás. Al mismo tiempo, se intenta desde el gobierno una respuesta rápida, y se suben militares desde la zona leonesa. Uh-huh. Como he dicho antes, hay también choques bastante importantes de la cuenca minera leonesa, que es la vertiente de la cordillera cantábrica al sur. Hubo intentos, de hecho, de coordinar las dos insurrecciones y de conseguir bajar incluso hasta Madrid. El problema fue que mientras en Asturias la revolución triunfa, en León no. Uh-huh. Es una lástima. Pero lo que sí que se consigue es que, aunque las tropas del ejército penetran en Asturias, son prácticamente paradas, para quien conozca un poco Asturias, nada más pasar a Asturias, en Pajares. Uh-huh. Tampoco vamos a explicar los lugares exactos y demás, que a mí es una cosa que sí que me gusta y he visitado, además. De hecho, pues uno de los momentos que recuerdo con más cariño es mi primera visita a la Felguera, pero otro también, pues pasar exactamente en el punto en el que hubo el choque entre los primeros guardias de asalto y los mineros, que es el comienzo literal de los choques armados, más allá de la toma de los cuarteles de la Guardia Civil, ¿no? Ajá. Y bueno, lo fundamental de todo esto no es la experiencia militar, que además es, sinceramente, pues bastante aburrida, como todo, si imagináis, sino el hecho de que en los lugares donde triunfa la revolución, que repito una vez más, son principalmente las zonas de la cuenca minera, pero no solo, se organiza toda la vida social, la vida cotidiana, según los principios revolucionarios. Hay diferencias entre lugares como la Felguera, por ejemplo, donde se instaura oficialmente el comunismo libertario, o lugares como Mieres o como Sama de Langreo, que la preeminencia era fundamentalmente socialista, y las formas de organización adquieren otro tinte, evidentemente. Se coordinan comités revolucionarios en cada población, formados por las diferentes entidades que formaban la Alianza Obrera, en la cual, ya digo, que empieza también a participar el Partido Comunista, y existía un comité revolucionario general para toda la insurrección asturiana, que llega a haber tres. El problema es que, como hemos dicho, a la parte de los militares que empieza a llegar desde León se le consigue parar, pero hay que recordar que se había perdido la zona costera, la zona de Gijón y demás, que hay también penetración militar, y entran tropas que entran desde Galicia y también desde Cantabria. Con lo cual vemos que se empieza a rodar desde los cuatro puntos cardinales, sí, y se mandan también tropas que habían combatido en África. Las tropas de élite del ejército español. Hablamos de tropas de élite y hablamos además de las tropas más sanguinarias y de militares con un carácter... Suele ir unido. Efectivamente. El mejor militar es el que más mata, eso es así. Efectivamente. Y hablamos, pues, de militares que luego, pues, os sonará, ¿no? Un tal Francisco Franco, por ejemplo. Sí, de algo. Pues fue... Que tiene el culo blanco. Sí. Porque sí, su mujer lo lava con Ariel, sí. Y que ya se lo podían haber volado en el 34. Y nada, comentar, pues eso, pues hablamos de Franco, hablamos de los legionarios, hablamos del teniente coronel Yagüez, estamos hablando, digamos, pues de toda esta basura, que luego, pues cuando hablemos del final, se contrapone a otro militar que sí que llegó incluso a pasar el final de la insurrección. Entonces, digamos que básicamente se le empieza a entrar por todos lados. El problema capital de la no toma de Oviedo, lo que supone es que se pierde mucho tiempo en tomar la capital asturiana, no se logra del todo, y digamos ese es el momento álgido, ¿no?, de la revolución, el momento en el que casi se consigue tomar Oviedo. Igual uno de los momentos también más polémicos, ¿no?, que es la voladura de la Cámara Santa de la Catedral, con algunos de los tesoros del románico y de la mitología del reino de Asturias. Y yo, digamos, sí que hago mía, ¿no?, la versión, digamos, de los revolucionarios, que es que la catedral estaba en manos de las fuerzas gubernamentales y disparaban desde arriba. Y a pesar de intimarles a que dejasen de disparar desde ahí, y se salvase una joya como la catedral, pues no se dejó de hacer. Y evidentemente, pues la opción que se les ocurrió fue volar la catedral para eliminar esos enemigos, ¿no? Sí, entonces, final, la guerra no entiende de arquitectura. Efectivamente, sí. Y bueno, pues poco a poco se van perdiendo posiciones. Como ya comentaremos luego, hay una pequeña bibliografía que podréis encontrar cuando cuelgues el programa en internet, para quien quiera seguir un poco las operaciones militares y demás, que es muy interesante, pero sería muy, muy pesado contarlo aquí. Y bueno, en la caída, digamos, de Oviedo, de vuelta a las tropas gubernamentales, tiene mucha importancia uno de los grandes mitos de la Revolución del 34, ¿no? Uno es la voladura de la Cámara Santa de la Catedral por los mineros, que eran una gente zafia y bruta, que parece ser que se dedicaron a saquear y a violar y a raptar y a secuestrar niños y demás. Y a comérselos. Hombre, por supuesto, sí. Y a ver, se los consideran ahí. Cachopo de niño. Claro, qué rico, chaval. Hay neno al cabral. O sea, al final, bueno, pues aunque la represión estatal, como veremos después, fue fortísima, se quedó una mitología, evidentemente, por parte del vencedor en esta insurrección y posteriormente de la Guerra Civil en el 39, de la bestialidad inhumana de los mineros, que gran parte se demostró falsa. De hecho, se respetó la vida de gran parte de los elementos derechistas de las cuencas mineras, se crearon cárceles populares, y excepto en los lugares donde, digamos, hubo enfrentamientos entre la fuerza del orden y los mineros, no hubo muertos. O sea, los muertos que hubo fueron en enfrentamientos, no en ejecuciones, por ejemplo. Uh-huh. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? El mito, la historia negra de los mineros. Y otro de los grandes mitos es cuando ya se empieza a perder Oviedo. Hay una sucesión desde el primer comité revolucionario que prácticamente quiere e intenta huir. Se forma un segundo, posteriormente un tercer comité revolucionario, y uno de los mitos más bonitos, hablo de mito no porque no existiera la persona, sino porque no se sabe muy bien sus circunstancias, pero es esta canción que comenté antes de entrar en radio de poner, ¿no? Esta canción de Nuberu, dedicada a Aida Lafuente, que ahora comentamos un poquito quién era ella. Pues vamos con esta bonita canción de Nuberu. Dale, dale. Dieciséis años tenía, guapos años gallasperos, que suelen y salten, semellando xilgueros. Y eres una niña Aida, que en la región asturiana, xugabes dando a la comba, os amigues saltare. Llegó la huelga de ochobre, justi revolucionaria, tú ya no collesti comba, que collesti la metralla. Con los pegazos mineros que bien tú la remanabes, salías con los primeros, brincando per barricades. Y cuando más encendí los gallos na marraza, y estico el yombo una tierra, furo tu pierna una bala. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvarla, valoratible su vida de libertaria. Hubo quien lo algamara, rabiones de metralleta, sus cuerpos afuracaron a la vera la rapaza. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames guaja, tú disiste puño en riba, comunista libertaria. Nunca cabes ti de filo, la todo plumbo cinglaba, del menudín del to cuerpo, fisión cribu tanta bala. Y así vestidín tan guapo, con les manches encarnaes, guardaránlo con gran ciño, toma y la bona tu hermana. Serás de los asturianos, ejemplo de la socasta, que a ser de los mineros, so bandera proletaria. Por la sangre que vertiesti, llorecerá más rosales de esta región asturiana, con roses bien colloraes. A primeros d'octubre, la llaran per toda España, les mocedades marxistes, voces de la libertaria, voces de la libertaria. Nuberu, Aida Lafuente, estamos en Cienfuegos, Política y Rock. Estamos en plena revolución de Asturias. ¿Quién era Aida Lafuente? ¿Quién era esta mujer de la que cantan en esta bonita canción de Nuberu? Pues hablamos de Aida Lafuente, de la cual pues no se tienen muchísimos datos que se puedan contrastar, y ahí hay mil versiones, desde que era una moza comunista, que era anarquista, comunista libertaria, ¿no? Como dice Nuberu, la canción. Se habla de que igual en algunas de las posiciones del monte que bordea Oviedo, del Monte Naranco, pues es la que aguanta en la última, una de las últimas ametralladoras hasta que la matan. En otros casos, que estaba llevando comida a los revolucionarios, que estaban varios hermanos y que ella es la última que se mantiene con vida y demás. En todo caso, lo bonito de todo esto es que hay mucha gente, muchas mujeres, muchas mozas en Asturias que se llaman Aida, y muchas de ellas el nombre lo tienen puesto como recuerdo de su familia a esta revolucionaria, como fue Aida Lafuente, que tiene un recordatorio, un monolito, una pequeña estatua en un parquecito pequeño que hay cerca de la estación principal de Oviedo, para quien lo quiera visitar, en el barrio de Ciudad Naranco. No recuerdo el nombre del parque, pero bueno, está bastante bien. Y bueno, pues siempre es bonito saber que en una ciudad tan de derechas como es Oviedo se pudo erigir un monumento que es a Aida, pero es también a los miles y las miles de personas que participaron en la insurrección de Ochobre. A mí siempre me ha parecido bonito, y es un parque en el que me gusta pasar cuando voy por allí, vamos. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, sí mola que se recuerden estas pequeñas cositas. Las estatuas al final son trozos de piedra o de metal, pero el significado que tienen es lo que queremos reivindicar aquí. Efectivamente, y poder, pues de vez en cuando, pues como se ha celebrado durante muchos años, un homenaje anual a la figura de Aida y a la de los revolucionarios. Uh-huh. Ya os digo, de la parte final de la defensa de los revolucionarios que hacen de Oviedo, una Oviedo que queda completamente arrasada, acaba incendiado el edificio de la universidad, que de hecho hay algunas fotos de después de los incendios, y la verdad es que sí que es cierto que yo pongo por delante la revolución por encima de la arquitectura, pero a mí me provoca pena las cosas como son, aunque entiendo las circunstancias, pero a pesar de que la reconstrucción de la universidad, de lo que es hoy el claustro histórico, se hizo bastante bien, pero bueno, el edificio original queda arrasado, también el Teatro Campo Amor, lo que comentábamos de la dinamitación, ese verbo no existe. Me acabo de quedar, sí, sí, dinamitar, sí, la... Bueno, que la... Sí, la Cámara Santa de la Catedral, perdón, o sea, me... a positivas. Y luego, pues eso, pues toda la mitología y la leyenda negra que cae sobre los mineros, que posteriormente es verdad que informaciones periodísticas ya de la propia época ayudan a desmentir bastante. Uh-huh. En todo caso, poco a poco van cayendo los comités. El 11 de octubre, ya recordemos que la insurrección había empezado el 5, la madrugada del 5, el 11 de octubre se disuelve el primer comité revolucionario. Se forma otro con mayor presencia comunista. El día 13 se pierde definitivamente Oviedo. Y el 15 ya se pacta la rendición entre un general que es un personaje bastante curioso, que fue López Ochoa. Él pacta con los mineros, porque hay un momento en que sobre todo las bases de los revolucionarios no aceptaban las decisiones del comité, y había sectores muy importantes que planteaban seguir luchando. Yo entiendo que en parte por una cuestión política, porque joder, o sea, has tenido la revolución en tus manos, has organizado, aunque sea durante 15 días, la vida cotidiana, ¿no? Pues el transporte, la seguridad ciudadana, los alimentos, la producción y el consumo de los alimentos, la educación según principios revolucionarios y que de hecho se llega a hacer hasta moneda, ¿no? Sí, sí, se llega a imprimir moneda. Y si no recuerdo mal, esto lo tendría que recordar, pero yo creo que también se imprime moneda en el 36. En el 36-37, cuando Asturias se queda aislada del resto de la República, efectivamente lo estaba buscando, los famosos belarminos, moneda propia durante la Guerra Civil que se acuñó en el 37, justo al final, cuando Asturias queda, digamos, dividida del resto de la República Española por las tropas de Franco. O sea que, que sí, el ejemplo revolucionario del 34 sirve durante el año y medio que Asturias es libre del franquismo en la Guerra Civil. Ajá. Entonces yo entiendo que una parte de no querer rendirse es eso, y por otra parte estamos hablando de que la represión ya venía siendo fuerte, estamos diciendo que estaba Franco, estaba Yagüe, estaba la Legión, estaban los regulares. Sí, es que vaya. Y se estaba bombardeando a la población civil en las cuencas mineras por la aviación. Y mucha gente, pues ante esa opción de lo que podía significar y significó la represión, pues violaciones, saqueos, asesinatos sumarios y demás, mucha gente primero se niega a rendirse. Y a pesar de que el 18 se acaba la revuelta, 3 días después del pacto, mucha gente se echa al monte. Mucha gente se echa al monte. El pacto básicamente era que en las cuencas mineras no entrasen las tropas que habían combatido las tropas africanas, hablando así de claro, que evidentemente entran y se producen ejecuciones sumarias, no solamente de revolucionarios, sino de gente de la zona. Yo tengo leído en su momento en la entrada por los barrios de la Tenderina, Ventanilles y los barrios San Lázaro, los barrios obreros de Oviedo, el exterior de Oviedo, con matanzas indiscriminadas según entradas, incluso de elementos falangistas, o sea, directamente entrar a saquear y cargarse quien podía. Y comentaba, pues eso, que el militar, no sé qué cargo tenía, que pacta con los revolucionarios, y fue muy criticado por ello, es López Ochoa, que yo creo que era de todo una persona de izquierda, pero igual sí una persona sensata. En el año 36, cuando estalla la Guerra Civil y se toman los cuarteles en Madrid, él se encontraba ingresado en un hospital militar y se le ejecuta, y su cabeza es paseada por las multitudes madrileñas, como militar que había ayudado en la represión de la Revolución del 34. Es curioso, es un, digamos, el ejemplo igual de militar sensato, y quizá de todos los militares con rango que estuvieron en la represión asturiana, igual era el que menos se merecía ese final, las cosas como son. Sí, la verdad es que la cabeza de Yagüe sí nos hubiera gustado más verla en sí, una pica. Sí, la de Franco, evidentemente, sí. Pero es curioso, ¿no? Pues imagino que al final era, pues si evidentemente había dirigido la rebelión, yo personalmente pues hubiese preferido que ese militar pues hubiese vuelto a los soldados a favor del pueblo y se hubiese amotinado junto con los revolucionarios, pero es cierto que desde luego no fue el mayor responsable de las matanzas y de la gran represión que hubo, como digo, de muertos, de heridos, de desaparecidos, de mujeres violadas, muchos encarcelados que fueron posteriormente puestos en libertad tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, mucha gente despedida de las grandes fábricas y, bueno, gente que se les mandó afuera, se les mandó a África, a las colonias africanas. Sí, el exilio, que era una pena muy habitual en los años 30 en la República. Sí, muy característico, ¿no? Muchos anarquistas, Durruti, si no recuerdo mal, también. Sí, Durruti, sí. Y Franco, sin ir más lejos, a Franco también, lo llevan a Canarias. Sí, y es que era uno de los modos de echarse a la gente fuera, pues llevarlo a las colonias lejos, pues Canarias, Sáhara. Sí, en el caso de Franco tuvo la forma de traslado, digamos, laboral. Sí, pero que lógicamente no es lo mismo, claro, pero bueno. Como personal laboral de la administración. Y luego, pues, los fugados, ¿no? La gente que se echó al monte. Y igual que posteriormente, tras la derrota del año 37, los fugados en Asturias son muchísimos, y incluso bien entrados los años 40, hay algunas zonas de la cuenca minera, que creo que de hecho hemos visitado juntos, ¿no? Sí. Que estaban tomados por ellos, ¿no? Y de hecho hay alguna canción muy bonita de algún grupo de folclore asturiano y demás que habla de ellos. O sea, que hablamos de una represión que tuvo muchísimas formas, que duró, que intentó meter muchísimo miedo y que por suerte no lo consiguió, aunque luego Asturias cayese muy rápido en la guerra civil. Uh-huh. Hablamos de unas cifras en torno a los 2.000 muertos, de varias decenas de miles de encarcelados, y eso, y que gran parte fueron amnistiados a la victoria de Frente Popular en el 36. Pues esto ha sido la... ¿Qué 15 días, eh? ¿Qué quincena? Sí, sí. ¿Qué 15 días, efectivamente? Sí, sí, tal cual. Hay que decir eso, que todo esto fue fundamental para las derechas y para seguir preparando la insurrección contra que tampoco venía de ahora. O sea, ya hemos tenido una sanjuada de ese estilo, que igual parece que a Pío Moa se le... que por otro, la defensa de los Asturias fue también fundamental en la política española de esos años, de hecho de los elementos fundamentales del logro del minero asturiano fue el hecho de que se había conseguido, no sé si pillar el dinero de la sede del Banco de España que había en Oviedo, y se habló de que si se le habían quedado, qué tal, cuando ese dinero fue para las familias de los represaliados, para los represaliados, para la gente que estaba fugada y demás. Y luego, sobre todo, que esto se quedó a nivel europeo como el recuerdo de una de las grandes insurrecciones populares. Ya he comentado antes que hay un libro conjunto en el que participa Albert Camus, uno de los grandes escritores franceses del siglo XX, anarquista, de hecho. Y bueno, y que aunque luego en el resto del Estado esto se ha ido olvidando con el paso de las décadas, sin embargo, en Asturias es algo que está bastante presente, no solo el 34, sino, digamos, el recuerdo de la minería, de los obreros, esa presencia de izquierdas, ¿no? A día de hoy la cuenca minera, aunque ya tiene muy poco de minera y de obrera, y desgraciadamente de dinamitera, sigue, pues suele estar gobernada por partidos de izquierda, y en la gente, en la población, sí que hay esa conciencia, ¿no? De orgullo obrero, que en muchos lugares se ha perdido. Y para lo que ni queda, digamos, siendo una parte más crítica, mucha mitología. O sea, al final se mitificó la imagen, ¿no? Pues eso, del dinamitero, pero falta igual un análisis un poco más profundo de lo que significó, de lo que quedó de ello, de los fallos. Aquí lo que hemos querido hacer es igual pues un recorrido más histórico, más de carácter historiográfico que un análisis, porque igual soltar la chapa así en la radio no era cuestión, pero sin embargo sí que os dejaremos pues eso, esa pequeña bibliografía. Hay algunas joyitas para disfrutar, otras joyas en escrito que igual pues yo tengo la suerte de tenerlas en casa porque he podido bucear en librerías de viejo, pero que igual son difíciles de conseguir a día de hoy, y queda pues mucho música, mucho rock and roll y mucho punk para quien quiere investigar también por la red sobre todo esto. Pues ahí queda. Muchísimas gracias por estas lecciones de historia en estas 2 semanas que hemos tenido, y nos vemos para el programa 100, ¿no? Que este es el 99, ya estamos el 100 de Cienfuegos, habrá que celebrarlo a lo grande. Igual podemos montar una insurrección como esta o hacer un programa especial. Yo soy como la payasa que tenemos de presidenta. Pues igual hay que esforzar por el 99% y ese 1% pues cuidarse y que no se sigan contagiando. Así que yo te diría que el 99% estaré en el programa 100, a no ser que coronavirus nos pille bailando. Uf, que esa es otra. Pues muchísimas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Venga, buenas tardes. Continuamos aquí, Cienfuegos, ¿no? Hay muchos sonidos con los que prender la hoguera. Esta hoguera, acabamos de prender este fuego con Bomba Estéreo, un grupo colombiano de esos que son nominados a Grammys latinos, pero no, al final no los ganan, pero que funcionan bastante bien en iTunes y cosas así. Hacen, mezclan estilo, yo que sé, cumbia, reggaetón o yo que sé. Suena mucho de esto aquí ahora mismo en Cienfuegos, o sea que sí, pero no vamos a renegar de nuestras raíces. Cienfuegos es un programa que viene de lo que hemos hecho antes, que viene de lo que viene. En radio, en lo que es estrictamente radiofónico, Cienfuegos viene de Latido de Libertad, el programa que durante 12 años elaboré junto a varios compañeros que fueron variando. Ya ninguno de ellos está vinculado a proyectos radiofónicos y en Cienfuegos. La única persona que viene de Latido de Libertad soy yo, el comandante. Y bueno, programa aquel Latido de Libertad que lo empezamos a hacer en 2002, en la desaparecida Radio Elo, emisora libre de Orcasitas, y que después se mudó junto con todo el colectivo de Radio Elo a fundar una nueva radio libre, a fundar la también ya extinta Radio ELA, emisora libre autogestionada. Ambos proyectos radiofónicos en la ciudad de Madrid. Ahí en Latido de Libertad mezclábamos mucho el espíritu que se tiene aquí en Cienfuegos, que hemos tenido en estos 99 programas, que es política y rock. Contábamos historia. Tuvimos en algunos momentos a miembros de la asamblea del programa, que pues el compañero Manu, que es historiador, con lo cual, ¿cómo no íbamos a hablar de historia, no? Hacíamos entrevistas, vamos, que está todo inventado. Todo lo que hemos hecho en Cienfuegos lo hemos hecho antes. De hecho, esta estructura que tenemos ahora más o menos en algunos programas, de hacer un programa temático, contar pequeñas historias sobre algo y a partir de ahí poner las canciones que vayan sobre eso, ya en la última etapa de Latido de Libertad, antes de desaparecer en el año 2015... Bueno, ya me bailan las fechas y todo. Probablemente fuera 2015, 2014 cuando terminó el proyecto de Latido de Libertad. En la última etapa ya hubo un par de programas que iban en esta línea de cosas que después hemos hecho en Cienfuegos. Recuerdo mucho un programa concreto sobre Maradona, con música maradoniana, y otro también de temas de Irlanda, que después Irlanda ha sido un tema muy recurrente en Cienfuegos, porque bueno, la historia y la cultura de ese país a mí realmente me fascina. Hablamos de eso, de nuestras raíces, las raíces de Cienfuegos, de dónde viene esto que ha aguantado 99 programas y otros cuantos más que va a durar. Pues bebe también, radiofónicamente hablando, del breve proyecto que fue El Ritmo Dominguero. Este sí que era un programa 100% musical, con mucho ritmo, y que se emitía los domingos. ¡Oh! Y yo creo que lo mejor que consiguió ese programa fue, sin lugar a dudas, inocularle el virus de la radio al compañero Julio. En aquel sótano en el que emitía entonces Radio ELA en Lavapiés, empezaron a engendrarse las ovejas negras que ahora disfrutamos aquí en Radio Sata, desde luego. Antes de todos estos proyectos radiofónicos y en paralelo a ellos, pues también teníamos el fanzine Hartos de Aguantar, la distribuidora anticomercial que surgió a partir de ellas, desde la que se sacaron muchos proyectos musicales y políticos chulos, mejor o peor. Con el tiempo veo que lo que es la parte de distribuir, especialmente por correo ordinario, lo hacíamos como el puto culo, pero lo de ir a montar al rastro, ir a montar a centros sociales, ir a montar a pequeñas ferias de distribución comercial, eso sí lo hacíamos bastante, bastante mejor, ¿eh? Más proyectos de los que bebe Cienfuegos, la revista Strase, que fue intentar darle pues el mismo espíritu, política y rock, mezclar temas contraculturales con temas históricos, políticos, de actualidad. Pues ese era el espíritu de la revista Strase, que se publicó entre 2006 y 2014 también. En nuestra página, en la página web en la que ahora alojamos los programas, nodo50.rg/latido-libertad. Ah, de ahí porque utilizamos esa web. Ahí contamos todas estas historias y puedes descargar la mayoría de los números de la revista en formato PDF. También más cosas de las que bebe este programa. Bueno, pues de nuestra educación, de nuestra formación, de dónde venimos. bebé de las mañanas en el rastro de Tirso de Molina, de Villaverde, del Ateneo, del Centro Social Ocupado Tracia, del Palacio Malaya, de la Demencia, del Cabo, vaya ocupación guapa aquella. La Casica, que ahí sigue resistiendo el espacio, con menos actividad que en otros tiempos, pero estando el espacio, no perdiendo los espacios, siempre se abre la opción a que otra generación de militantes pues un poco les vuelva a dar vida, ¿no? Porque sabemos aquí en Pinto de qué va eso de perder espacios. Los festivales por la contrainformación, el Parque Norte, los 20N, Internet, el Fotolog, el Foro del RAS y, por supuesto, yo qué sé, muchas cositas que igual no quedan bien en esta especie de hoja de servicio que estoy leyendo aquí como para sacar músculo revolucionario, ¿no? De decir, hey, Cienfuegos es un proyecto que va haciéndose ya mayorcito, cumplimos 99 programas, vamos a llegar a los 100, esa cifra redonda. Pues hay más cosas en la vida, claro, que toda esta militancia. Pero bueno, todas esas cosas también forman parte de este batiburrillo al que ahora estamos dando salida con el nombre de Cienfuegos, todo esto que os leemos y muchas cosas más. Bueno, tú, ¿y este rollo a santo de qué? Pues esto, todo esto ha sido simple y llanamente para introducir una canción que va, pues, de eso, que nos recuerda también que aunque pongamos música latina, que aunque pongamos a Bomba Estéreo o Cantándonos Fuego, Cienfuegos es un programa de esencia punk rock, ¿eh? Cienfuegos somos punks, aunque pongamos rap, ¿sabes? Aunque pongamos heavy metal, aunque pongamos a Andy Lucas, que han sonado Andy Lucas aquí, aunque pongamos cantautores, es un programa punk. Un programa combativo, que no por ser punk es combativo porque le damos contenidos combativos dentro de distintos ritmos. Y esa es nuestra identidad, la identidad de Cienfuegos. En euskera sería gure nortasuna, como es el baserri eta kale, el caserío y la calle, en esta canción de Kaleko Urdangak. Todo este rollo que he soltado ha sido para eso, para poder introducir nortasuna. Vamos a la pasería. Leko Urdangak, perros callejeros. Me acabo de afeitar la cabeza, he asumido la realidad, soy calvo. Qué frío, da frío esto de no tener pelo en la cabeza. Mira tú que el poco pelo que tenía, algo hacía. Y para celebrar este rapado, hoy tenía que sonar hoy. Y hoy por hoy, el mejor hoy, se está haciendo en Euskal Herria con grupos como estos, Kaleko Urdangak, que acabamos de escuchar, un descubrimiento reciente y del cual me congratulo mucho. Kaleko Urdangak, me ha molado. Estás escuchando Cienfuegos, hoy el programa número 99 programas, lo que significa, si sabes sumar, sabes contar, ¿no?, que el siguiente programa es el 100, 100 programas. Y claro, en un programa que tiene el número 100 en el nombre, el número 100 además en número en el nombre, pues está claro, joder, hay que hacer algo, había que hacer algo. Y bueno, siempre es que siempre he sido muy de celebrar las cifras redondas. Llevo muchos meses, pues desde el principio de año, fantaseando con que algo habría que hacer, algo se podría hacer, viendo que por estas fechas iba a caer ese centenario, ¿no? El centenario de Cienfuegos. Y bueno, sí, la verdad es que la disculpa oficial para joder cosas ahora, el COVID, pues ha jodido también el plan A, que con el que fantaseaba, el plan más gordo y obvio, hacer una fiesta-concierto, que hubiera podido ser concierto como tal o aquí en Pinto, porque una de mis obsesiones ahora es intentar llevar vidilla cultural y política a donde resido y donde me he criado. O igual un concierto hubiera sido complicado y hubiera sido una pinchada, pero hubiera sido eso, festivo, vernos las caras, echar unos tragos y hacer comunidad. Pues eso no puede ser. Se me han pasado por la cabeza muchas más cosas, claro. Por ejemplo, ese proyecto de libro, ¿estaría a tiempo? Pues estaría bien. Pues no está a tiempo el libro. Dices, pues bueno, pues un fanzine. Pues tampoco ya. ¿Y cómo distribuyes un fanzine? Ya os contaba antes mis historias de lo bien que hacíamos la distribución en Hartos. Pues ahora con 40 años no creo que no he aprendido tampoco, ¿no? ¿Dónde lo distribuyes? ¿En qué locales sociales y políticos tengo acceso? No. Así que nada, esto es un programa de radio, así que déjate de rollos. Hacer radio, chaval, hacer radio. Con lo cual, el número 100, el programa número 100 de Cienfuegos, va a ser un programa especial. Apúntate la fecha. Sábado 24 de octubre, en horario de mañana, la hora exacta la tenemos que definir aún, pero rondará desde las 10:30, 11, hasta que contemos todo lo que queremos contar. Y va a ser un pequeño maratón de Cienfuegos. Un pequeño maratón, además, que servirá, pues prácticamente seguro, para despedirnos de este estudio desde el que estamos hoy emitiendo, el estudio del directo, el estudio del Centro Social Trilce. Un Centro Social Trilce, luego lo comentaremos un poquito más, que va a cerrar sus puertas, con lo cual, bueno, pues era una dificultad más. No sabíamos exactamente si por tiempos íbamos a poder emitirse programación desde aquí, ¿no? Al final va a ser desde aquí. Y el contenido, pues bueno, va a haber regalos y sorteos. En serio, no es una frase hecha. Igual que podría ser la frase de habrá ponche y pasteles. Pues no habrá ponche y pasteles, porque si estoy comiendo pasteles no puedo hacer radio. Pero sí va a haber sorteos, va a haber regalos, va a haber premios. No sé con qué dinámica, pero va a haber bastantes regalitos chulos. Pero sobre todo vamos a hablar, y no vamos a hablar solo nosotros, los miembros de esta guerrilla, sino que vamos a traeros a toda la gente que tenemos por detrás, los grupos de apoyo, ¿no? Porque vamos a hablar con mucha gente, vamos a invitar a gente especial con la que nos hace ilusión pues poner delante del micro o al otro lado del teléfono. Será mucho más el tema teléfono. Ya sabéis que por el formato del programa normalmente no hacemos entrevistas, sino que somos nosotros, los miembros de la guerrilla de Cienfuegos, los que damos la barrila. Y lo que contamos es grandes historias de grandes y no tan grandes gestas de la historia obrera, de la historia contracultural. Y esta vez, pues vamos a hacer que hablar nosotros con más gente, vamos a dar la voz a otras personas, a que cuente sus pequeñas historias. Es gente que nos suele oír, gente con la que hablamos a menudo, a veces no tan a menudo como quisiéramos. Pero sí es gente con la que conversamos muchas veces, gente con la que hablamos del programa, gente que nos inspira y gente con la que cuando hablamos, hablamos el mismo idioma, y no me refiero solo a que también hablamos castellano, no, me refiero a que entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando explicamos la emoción de ponerse delante del micro a contar estas historias políticas y sociales. Es gente que con sus luchas del día a día nos inspira para hacer el programa. Gente que nos pone tras la pista de temas que contar. Gente que nos dice, pues no sé, que nos explica, pues has oído tal canción. Anda, si resulta que habla de esto, ah, pues podías. O gente incluso con conversaciones privadas. De ahí surgen después los programas, ¿no? Y yo qué sé, va a molar mucho, apúntate la fecha, lo recuerdo, sábado 24 de octubre en horario matinal, el programa número 100 de Cienfuegos, aquí en directo en Radio Sata, después lo subiremos en el podcast y no sé si se podrá escuchar las remisiones de las radios que nos remiten, porque de hora se nos va a ir, seguro no va a ser los 75 minutos en los que estamos ahora mismo de media, ¿no? La duración habitual ahora del programa. Va a molar mucho, lo sé, aunque no va a ser como fantaseaba una Nit Salvaje, que ni el COVID nos deja, ni no nos vamos a engañar, uno tiene ya el poder de convocatoria de antaño para montar Nit Salvajes como montábamos. Vamos con la canción, que estoy enrollándome mucho. Descubrí hace poquito esta canción y algunos me dirán, ¡oh, qué novedad! Si es una canción muy vieja y muy conocida. Pues sí, vale, pero yo no la conocía y la he conocido hace un par de semanas. Smoking Souls, el grupo que va a sonar ahora, no me llamaba la atención, pues por lo que sea, pero nada me incitaba a hacer clic cuando me salían las propuestas de Spotify y de YouTube cuando escuchaba música. De mi entorno no lo escuchaba nadie, así que pues no les hice mucho caso. Pero el otro día me saltó en el aleatorio del coche, o sea, en el que tienes más complicado estar cambiando de canciones, la canción que va a sonar ahora, y esta sí que hizo clic. Esta sí que me hizo clic. Así que nada, con Smoking Souls y esta canción que fue sintonía del Festivern, ese festival que se hacía en la noche de Año Nuevo en Valencia para la gente que no quiere pasar la noche vieja con la familia y los amigos, nos vamos a ir despidiendo de este programa número 99. Ya sabes, por el humo se sabe dónde está el fuego. Smoking Souls y esta noche salvaje, Nit Salvaje. Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por. Bailando bajo este manto estelar, puños en alto. No hay tiempo para el llanto, porque a tu lado el miedo nunca está en mi bando. Canto, porque el grito no es bastante, y la esperanza en mi plato anda menguante. Mañana no sé, pero hoy la victoria es nuestra. En tus ojos vi el camino y la respuesta. Corre, despierta, que ha llegado nuestro día. Saca tus fuerzas, tu rabia y tu alegría. Vamos a declararnos en rebeldía, y acabaremos en tu cama o en comisaría. Tú eres rebelía atrevida, eres la gasa que supo cerrar mi herida. Y aunque mañana me despida, respira, hoy es siempre todavía. Mocking Souls, esa Nit Salvatge, en la que cuentan con la colaboración de gente de Boycott, de Els Catarres y de los chicos del Maíz. Canción que fue la sintonía del Festivern, que imagino será uno de tantos festivales que se han quedado en tierra con el coñazo, aburrimiento, rollo del COVID. El COVID también se ha llevado indirectamente pues este espacio desde el que ahora mismo os hablo, el Centro Social Trilce, Centro Social Cultural. Y bueno, estábamos un poco como emisora, como Radio Sata, como uno de los colectivos usuarios de este espacio, pues estábamos esperando la comunicación oficial del centro para expresarnos en los mismos términos, para hacerlo todo un poco consensuado. Pero yo qué sé, esto es un pueblo y ya lo han ido diciendo por las redes sociales algunos de los miembros reconocidos del espacio, con lo cual ha salido ya en la prensa local e incluso un partido político que algo tiene que ver con este espacio, como era Unidas Pintos, ha con comunicado lamentando, ay qué penica que cierre el espacio. Y bueno, pues sí, y lo hacemos oficial, ¿no? En este segundo programa que se emite en directo desde aquí, una vez que se ha tomado la decisión la soberana asamblea de Trilce. Pues eso, este espacio, este centro social, cierra sus puertas y uno de los principales motivos es que los gastos fijos del local no eran asumibles, sin poder hacer algunas de las diversas actividades y talleres que se hacían aquí y con esas cuotas que se cobraban. Una pena, no, pero a ver, no nos vamos a quedar en la calle. Como Radio Sata tenemos, y como la mayoría de asociaciones del asociacionismo local de Pinto, tenemos uso de un local en un centro municipal del ayuntamiento, y allí que nos iremos, pero allí pues bueno, hay muchas pegas, entre ellas la principal ahora mismo en lo que os atañe, y por no aburrirte a ti como oyente con las penas y miserias y filosofías de lo que implica el uso de locales propiedad de las instituciones y por tanto propiedad de nosotros como ciudadanos, bla, bla, bla. Que el principal problema es que allí no podemos meter internet, ni nos dejan el internet del centro para emitir, con lo cual no tendríamos directo y tendríamos que ver qué hacemos, si un internet móvil o yo qué sé, pero bueno, ahí intentaremos pelear como asociación, como radio, pues poder hacer nuestra actividad y ir habiendo novedades al respecto. Como decimos, no. No nos quedamos en la calle, y de la calle habla la canción con la que ahora sí que sí cerramos este programa, este Cienfuegos número 99. El 100 será aquí en Trilce el sábado 24 en horario de mañana, un programa muy especial. Nos vamos, no habíamos puesto ninguna versión, pues ahora sí que sí. Una versión, El Coleta versionando a Los Toreros After Olé. Nos ponemos los ochenteros con este Kinkis de la calle. Adiós.